Merlin, es el mago más torpe del mundo. Mira, muchacho, yo tengo más magia en este dedito. ¡Manolita! ¡Sintoniza la Irola! ¡Que empieza ya Brujas sin Escoba! Muy buenas tardes, estamos otro viernes más en Brujas sin Escoba, como todos los viernes en Irola Irratia de 5 a 6 y media. Estamos aquí las brujas, Sol a los controles y Judith Ibero detrás del espejo. Eres una perra judía. Suena fatal esto de con la religión y todo lo... Y con los perros. Y con los perros y con todos los movimientos que hay, pero joder, avísanos de que entramos en el aire, hombre. La sorpresa y lo espontáneo. ¡Vaya mierda! O sea, no penséis que por eso Vero está de mal humor, está súper contenta, es todo dicha. ¿Qué tal, Vero? Buenas tardes. Pues como tú dices, estoy muy bien, a pesar de que el gris pues vuelva a avanzar y que de mañana va a llover, pasamos también, el otro también y el otro también. Pero el tema de hoy de la radio me parece muy interesante, estoy muy motivada porque vamos a hablar de la... ¡Mierda! ¡Eso! Hoy es un programa de mierda. Judith, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, muy buenas tardes. Aquí estoy otro viernes más, junto a vosotras, y unas cervezas, un cigarrito, la maga que también está en el estudio. Tenemos una cuarta bruja aquí metida en el estudio. Que casi no cabe en el estudio. La bruja más perra de todas. Pero todo bien, todo positive. Todo positive. Me pasé una birrita, Judy. Trató de hacer el gesto, pero no salió. Bueno, antes de empezar, como hemos dicho, este programa va sobre la mierda. Antes de zambullirnos, ¿no?, en lo que es propiamente la caca, eso lo del efecto especial, no es que realmente esté pasando, de la apertura de una lata, es para incentivarlos a vosotros, radioescuchas, a que os toméis una birra en este minuto. Aquí no está bebiendo nadie, pues es un programa abstemio. Totalmente. Pero tenemos mensajes subliminales para que vosotros seáis unos alcohólicos perdidos. Que no. ¡Que sí! Bueno, vamos a... Habíamos prometido programas anteriores, ¿no?, de seguir con estas introducciones a la filosofía que nos está haciendo Amayur. Entonces vamos a empezar con eso antes de meternos con el otro grueso del programa. Un poco porque no se desvirtúe el orden. Vale, muy bien. Muy bien, estamos todos de acuerdo, esto es... ¿Hay cierto eco o son imaginaciones mías? Son imaginaciones tuyas. A veces veo gente muerta. Vale. Vamos a escuchar esto, ¿no? El resumen y la introducción que nos ha hecho Amayur. Eso es, darle a grabar. Y es volvemos. Muy interesante. Volvemos enseguida con Brujas sin Escoba. Bueno, vamos a empezar este espacio dedicado a la filosofía, a las mujeres en la filosofía, formulando el mismo concepto de filosofía. Se entiende generalmente en la cultura occidental que la filosofía es algo que parte de la razón, que está directamente relacionada con ella. Esto hace que en la propia filosofía existan unos parámetros por los cuales hay que regirse, a partir de los que la razón tiene cierta legitimidad, como luego también podemos ver en nuestra cultura, ¿no?, en la que existe esta dualidad entre mente y cuerpo y donde el cuerpo está desaparecido en escena, está completamente invisibilizado. ¿Por qué? Porque la razón tiene todo el monopolio, digamos, ¿no?, todo el espacio. Al menos todo el espacio correspondiente al poder, digamos. Esto está directamente relacionado con Descartes, aquel hombre que tanto daño nos hizo, Y con el mundo de los signos. Este mundo de los signos remite la razón, el pensamiento, a un proceso intelectivo, un proceso de interpretación, pues como en la escuela, ¿no? Que la profesora, el profesor te da un texto para tú interpretar. Esto hace mucho daño, bajo mi punto de vista, porque hace, o sea, partimos, entendemos el propio pensamiento, la razón, como un proceso en el que tenemos que interpretar cosas externas. Es decir, y todo esto se da bajo un proceso exclusivamente racional, entendido en estos términos, razón, claro. O sea, tú interpretas algo externo a ti. Tú entiendes el mundo como indicativos, como cosas que no se relacionan contigo, sino que tú las interpretas, tú las comprendes. Entonces, en este mundo de los signos, del cogito cartesiano también, del pienso, luego existo y toda esta historia, no nos entendemos como la percepción está en un segundo plano, claro. Entonces, no nos entendemos como cuerpos en relación, cuerpos que se afectan, digamos. Y desde ahí ha habido una tradición muy grande de hacer la filosofía desde ahí y de hecho gran parte de nuestra genealogía y de nuestra historia parte de este sistema, de esta forma de entender el mundo, ¿no? Como yo comprendo cierta historia, y además a partir de esto se establecen imperativos, porque a partir de esto se generan órdenes, ¿no? Órdenes que atienden a jerarquías morales, digamos. Pero bueno, otro día igual profundizamos un poco en esta idea del tema del mundo de los signos y otras propuestas hacia esto. Entonces, desde ahí, ¿no? Desde esa tradición filosófica racional y súper abstraída de lo cotidiano, de lo perceptivo, de la propia corporalidad, ¿quién puede hacer filosofía? ¿Quién puede llegar a tener quién puede leer, quién puede escribir, quién puede llegar a tener un cierto nivel de vocabulario, de escritura, de quién tiene tiempo para dedicarle a este espacio de la reflexión y todo esto, ¿no? ¿Quién tiene el poder también para coger cierto espacio y a quién se le escucha, ¿no? O desde a quién se le escucha, pero se le escucha porque o sea, ¿qué está diciendo para que para lo que está diciendo tenga valor, ¿no? Por eso, como se sabe, gran parte de la tradición filosófica está compuesta por, claro, por el monopolio de la presencia de los hombres, de los llamados hombres, pero en su mayoría por hombres burgueses y poderosos, ¿no? De la oligarquía en su mayoría. Ahí está el ejemplo de Marx, quien contaba con su posición social para haber tenido tanto tiempo para la reflexión y para discernir sobre toda esa ciencia que creó. En fin, por eso hoy le vamos a dar protagonismo a alguien que en la filosofía convencional y de la academia nunca sería llamada como filósofa. Les mandamos desde aquí un saludo y un cariñoso abrazo a todos los componentes de las academias y que estarán preguntándose, ¿estas qué hostias están diciendo? En fin, un saludito. Le vamos a dar el espacio hoy en esta sección a Sojourner Truth. Sojourner Truth es una mujer nacida en 1997 en Harley, en Estados Unidos, y nació siendo esclava, nació siendo esclavizada ya. Nació en el seno de una familia de esclavas con 13 hijos e hijas, pero bueno, no pudo convivir con sus hermanas y hermanos porque fueron todos y todas vendidos como esclavas a muy corta edad, igual que ella. Y bueno, Sojourner, llamada Isabela, aunque luego cambió su nombre, después explicaremos por qué, tuvo 5 dueños distintos hasta el 4 de julio de 1827, cuando... La esclavitud fue abolida en Estados Unidos, pero bueno, ella de todos modos no fue liberada, ella se tuvo que escapar. Y esta mujer que no sabía leer ni escribir, solo habló holandés hasta los 11 años, porque su primer amo era holandés, y tuvo que aprender forzosamente inglés al ser vendida a un nuevo amo. Así salvajemente. Pero bueno, ella nunca se desprendió de su acento holandés y su... En 1817, Sojourner se casó con otra persona esclavizada, con Thomas, con quien tuvo hijos e hijas. Y a pesar de que su amo por aquel entonces no tenía ninguna intención de liberarla, a pesar de que la ley del estado de Nueva York pretendía abolir la esclavitud en ese mismo año, en el 1927, ella huyó con su hija a los 29 años y encontró refugio en un matrimonio, en la pareja Van Wagener, quienes la compraron para liberarla. Allí ella tuvo mucha relación con el mundo espiritual, con la mística, y decía, ella aseguraba que podía comunicarse directamente con Dios. En esa misma época protagonizó otro capítulo que le iba a empezar a hacer ganarse un hombre en la historia, y es que fue la primera mujer negra en la historia de Estados Unidos en ganar un juicio a un hombre blanco. Ella llevó un terrateniente blanco del estado de Alabama por haber comprado ilegalmente a su hijo y sorprendentemente ganó el caso con la ayuda de un buen abogado y de su aplomo y vehemencia. Después se mudó a la ciudad de Nueva York con su hijo Peter, y es ahí donde, con la palabra de Dios como bandera, porque esta mujer era muy, muy creyente, decidió unirse a Northampton Association, una comunidad fundada, o sea, luchaba por las ideas de la igualdad y de la libertad. Es entonces donde ella, cuando ella decide cambiar su nombre de Isabela, Bella como la conocían, por Sojourner Truth. Sojourn en inglés significa residir temporalmente. Y bueno, no sabemos por qué ella se lo cambió, pero bueno, permite intuir, ¿no? Sobre esa dialéctica de la identidad, habiendo sido una esclava gran parte de su vida y ahora siendo relativamente libre, porque bueno, seguía sirviendo una casa acomodada. Y es que la abolición de la esclavitud que la comunidad negra recibió con esperanza solo transformó el tejido social de castas que dividía a las personas entre ambos esclavos, ¿no? O sea, siguió esa misma lógica a pesar de que la institución había liberado y había prohibido el tráfico de personas esclavas. Ahí en los 50, alrededor de esta asociación y bueno, también por su cuenta, se dedica a dar charlas y discursos contra la segregación. Y allí empieza a conocer a muchas mujeres envueltas a favor de la lucha de los derechos y del abolicionismo. Y se da cuenta también de la importancia del factor de la liberación de la mujer. Entonces, como que le agrega a su lucha abolicionista y por derechos de los negros y negras la conciencia de la opresión sexista. En 1951 participa en la Convención de los Derechos de la Mujer en Akron, en Ohio, un dato, en la página del historiador de Ohio, de la oficina del historiador, aparece esta convención como referencia para el sufragio de las mujeres y demás, mujeres blancas, y no nombran a Sojourner Truth, a pesar de haberle hecho un mínimo reconocimiento en la sociedad yanqui. En esta oficina del historiador, al menos en su página en internet, ni la nombran. La intervención de Sojourner en esta convención es determinante porque, además de ser una mujer que no sabe ni escribir ni leer, se identifica como el texto fundador, bueno, que no es un texto, ¿no?, pero como el texto fundador del feminismo negro. La intervención que ella hace es una intervención desde la vivencia, desde la carne, y bueno, vamos a leerla. Ese hombre de ahí dice que a las mujeres hay que ayudarlas a subir a los carruajes, que hay que ayudarlas a pasar los carros y que hay que cederles siempre el mejor puesto. A mí nadie me cede el mejor puesto. ¿Acaso no soy una mujer? Miradme, mirad mis brazos. He labrado, he plantado y he cavado con mis propios brazos y ningún hombre me ayudó. ¿Acaso no soy una mujer? Puedo trabajar como un hombre y puedo comer tanto como un hombre, cuando consigo comida, claro. Y he soportado también los latigazos. ¿Acaso yo no soy una mujer? He dado luz a hijos y he visto cómo han sido vendidos como esclavos. Y cuando he gritado como una madre, solo Jesús me ha escuchado. ¿Acaso no soy una mujer? Él habla de eso que tiene en la cabeza. ¿Cómo lo llaman? Intelecto, contestó una mujer del público. Eso es, chica, eso es. ¿Qué tiene que ver el intelecto con los derechos de las mujeres o con los derechos de las negras? Si en mi copa cabe medio litro y en la tuya cabe solo un cuarto, ¿no me dejarías a mí tener mi copa medio llena? No tengáis miedo de lo que tomemos, de que tomemos más derechos de los que nos pertocan. Cogeremos los derechos que quepan en nuestra copa. Con su oratoria y su fuerza, desde una crónica centralmente vivencial, Sojourner hace un alegato a los derechos y mete caña, ¿no? Y es que con unas palabras engendradas desde la más profunda colonialidad, con un lenguaje propio, deconstruye toda la categoría hegemónica, ¿no?, o cómo la mujer era entendida hasta ese momento, ¿no?, cómo la mujeridad es entendida desde la hegemonía blanca. Ella pone en duda esa posición y resignifica el mismo término. Y pone en duda el sistema hegemónico que construye a las mujeres negras como no mujeres, mismamente, ¿no? Desde ahí, ella ha seguido haciendo intervenciones en diferentes espacios, reivindicando lo suyo desde su posición, ¿no?, sin querer reproducir otros roles, otros vocabularios, otros parámetros dominantes. Y vamos a citar aquí otra intervención que ella hizo en la Asociación Americana para la Igualdad de Derechos, que suena así como muy yankee, muy maravilloso. Y ella hace una intervención cuando en este momento tiene 80, y es que justo lleva 40 años como esclava y 40 años libre. Para estas alturas a ella no le impresiona en absoluto hablar frente a gente blanca o expresar su opinión, sea donde sea. Se viste parecido a como lo hacía en la plantación, lleva un pañuelo en la cabeza, a la manera de las moms de todo el sur. Mom es el término de origen africano que se refiere a mujer anciana. Y en esta intervención hablo con un tono alto y claro, como no podía ser de otra manera, con un fuerte acento africano. Bueno, es que en esta intervención, mientras ella va hablando, la gente se va riendo, ¿no? Muy significativo también, cómo se van riendo, y el papel de una persona negra, ¿no? Todo lo que configura, todo lo que trae a los ojos del blanco, de la blanca, y continuamente, pues parece que se estaban riendo de lo que ella decía. Bien, niños, soy lo suficientemente vieja para ser la madre de todos los que estáis aquí. Veréis, el hombre de color ha conseguido sus derechos, pero lo ha hecho la mujer de color. Carcajadas. El hombre de color ha conseguido sus derechos, pero nadie se preocupa por los derechos de las mujeres negras. Aplausos. Vaya, el hombre de color será dueño de la mujer. Y sencillamente estaremos tal como antes. Carcajadas. Ahora que las cosas están agitadas, quiero seguir agitando hasta que se pongan bien del todo. Carcajadas. Porque si paramos, será un trabajo terriblemente duro, arrancar la máquina de nuevo. Carcajadas. Así que pido esto a las mujeres. Las mujeres blancas saben mucho. Las mujeres negras, esto es, las que han sido liberadas recientemente, no lo saben. Los hombres negros aprenderán, como el resto de los hombres, a ser una especie de amos. Tratarán de ser los amos de sus esposas negras. Bueno, y a lo largo de esta intervención va desarrollando ideas, ¿no?, sobre el sometimiento de los hombres negros a las mujeres negras y posibles formas de liberación. Acaba cantando y finalmente concluye con una reivindicación de esperanza revolucionaria para seguir con la lucha. Bueno, y esta ha sido la pequeña presentación sobre Sojourner Truth en este espacio filosófico. Nos parece, como hemos dicho, importante poner en el centro a las mujeres, pero sobre todo generar como unas antifilósofas, digamos, ¿no? Como detonar toda la tradición occidental que ha sido gran dominio de patriarcal, ¿no?, masculino, y hay muchas cosas en las que no nos damos cuenta, pero estamos muy, muy, muy sumergidas en él. Y poner en el centro a mujeres como Sojourner Truth, que cogieron su espacio desde la oralidad y desde la carne, desde la vivencia, y dándole importancia a eso, no queriendo adaptarse a un mundo donde quizá no se hubieran reído tanto de sus intervenciones, quizá podría haber tenido mayor legitimidad a sus palabras, pero ella lo hacía desde ahí porque ella era eso. Y nos parece importante poner en el centro a este tipo de mujeres y mirarnos por dentro también, ¿no? A ver qué cositas traemos un poco en la cabeza y que desde dónde pensamos, desde dónde nos enunciamos y demás. Así que bueno, es que ricasco y hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos escuchando lo que ha sido la colaboración de Amayur con filosofía hecha por mujeres. Antifilosofía. Perdón. Antifilosofía, decía Vero. Sí, porque ella lo comentaba, ¿no? El uh-huh. hecho de coger antifilósofa. Y la verdad que se nota un poco esa actitud en el sentido de coger la primera que nos presenta y es negra, ¿no? Uh-huh. Sí, importante. Vamos a aprender un montón con Amayur. Es verdad, realmente, porque me imagino que también para hacer esta sección, dentro de lo que haya estudiado ella en la universidad o lo que sea, pues también estuvo aquí hace un tiempo, el año pasado, hablándonos pues de su viaje a Brasil, y que allí estuvo haciendo como una especie de máster o un proceso de investigación sobre sobre qué era, sobre el feminismo, negro. Y entonces me imagino que nos presentará bastantes filósofas o pensadoras, vamos a llamarlas pensadoras, africanas o afros, y realmente el aporte norteamericanas, y que quizá, ¿no?, desde nuestra concepción igual ni las tendríamos en cuenta, pero gracias a su investigación pues va a rescatar esas figuras que están también liderando el panorama de pensamiento actual, ¿no?, y de las que bebemos inconscientemente o conscientemente todas. Sí, también estuvimos comentando, no sé si fue hace un par de años o el año pasado, la temporada pasada, la madre de Tupac Amaru. La madre de Tupac Amaru también era de las Panteras Negras y estaba en la cárcel por su actividad política. Okay. Sí, va a ser interesante la vertiente de Amayur, porque es raro encontrar dentro del conocimiento legítimo que te ofrecen las universidades el descubrimiento y la visibilidad de mujeres pensadoras, que es algo complicadísimo, y en segundo lugar, si ya ponen mujeres pensadoras y además negras o latina o algo que no sea blanco, europeo, occidental, ya es una revolución, porque también qué pasa con Oriente, ¿no? No tenemos ningún tipo de conocimiento. Nos llegan, porque me estaba acordando de una conversación que tuve con tu compañera de piso, con Ainara que baila danza sufí también, y hablaba de una poetisa que era del siglo XII, una poetisa de allí, de Oriente. Entonces, claro, el hecho de... parece que no existe dentro de nuestra concepción, como es una cosa que ni siquiera nos planteamos, y de repente se empiezan a abrir esas puertecitas y aparece la negra, aparece la oriental, y dices, anda, pero si aquí resulta que piensa más gente de la que pensamos, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que la historia, o por lo menos la que nosotros recibimos, es muy unidireccional. Entonces, al final, si no nos hemos enterado, ¿no?, de que hay otro espectro, y de repente sorprende, ¿no? Como, ¿cómo? Pues si no iban ahí con taparrabo. No, hay pensadores también, hay gente haciendo cosas, hay artistas también. O sea, también hay de la línea intelectual y de la línea también, yo que sé, hay científicos también, o sea, hay gente trabajando en todos los ámbitos. Por eso sí, es muy interesante reivindicar, ¿no?, este otro lado de la historia, que no es un solo lado, tal como decías tú, ¿no? Amayur ahora nos va a hacer un rescate quizás más enfocado a lo que ella ha investigado, que es desde el feminismo femenino, negro. Pero claro, también existe Oriente, también existen, ¿no?, otros puntos del mundo que quizás no hemos tenido la posibilidad de conocer y que ojalá, bueno, conozcamos, ¿no? Pues yo creo que a lo largo de este viaje filosófico vamos a conocer un montón de cosas. Siempre es bueno conocer algo más. Damos paso a esa canción de la caca. Eso, vamos a claro, para abrir ya el tema ya del programa, el que no nos convoca hoy, de la caca, vamos a escuchar una canción de la caca y volvemos enseguida con Las Brujas Sin Escoba. Aquí os dejo este exitazo del verano. ¡Oh, cagar, dulce placer! No he visto otra cosa en este mundo que este bello quehacer. ¡Caga el rico, puta mierda! ¡Total cagalera! Y en el váter más lujoso caga el hombre más piojoso. ¡Caga el rey, caga el papa! Y sin cagar nadie se escapa. Caga el cuerpo de los bomberos y el de la guardia vigil. Y acabada la faena se tira de la cadena. Si se atrampa la cagada se repite la tirada. Thank you. todos los humanos sabemos que esto es cierto. Después de las comidas vienen los excrementos. Y el cagao puede ser gordo, y el cagao puede ser fino. Y cuando se queda pegado los calzoncillos, lo llamamos palomino. Te has hecho caca en los calzoncillos. Hay mucha gente a tu alrededor. Notas que pesas otros 3 kilos. La nicotina en el pantalón. Te has hecho caca en los calzoncillos. Hay mucha gente a tu alrededor. Notas que pesas otros 3 kilos. La nicotina en el pantalón. Te has hecho caca en los calzoncillos. Hay mucha gente a tu alrededor. Notas que pesas otros 3 kilos. La nicotina en el pantalón. Te has hecho caca. Te has hecho caca. Te has hecho caca. Bueno, ahí estábamos escuchando la canción de la caca, que tampoco sea valga la pena mucho citar, pero para entrar en vaya el tema. ¡Vaya mierda de canción! Para entrar en el tema, por lo menos no os ha puesto a tono, yo qué sé. Judith nos iba a deleitar con unos maravillosos versos. De los placeres sin pecar, el más dulce es el cagar. Con un periódico extendido y un cigarrillo encendido, queda el culo complacido y la mierda en su lugar. Cagar es un placer. De cagar nadie se escapa. Caga el rey, caga el papa. Caga el buey, caga la vaca. Y hasta la señorita más guapa hace sus bolitas de caca. Viene el perro y lo huele. Viene el gato y lo tapa. Total, en este mundo de caca, de cagar nadie se escapa. Qué triste es amar sin ser amado. Pero más triste es cagar sin haber almorzado. Hay cacas blancas por hepatitis. Hay cacas... Ah, no, las hay blandas por gastritis. Cualquiera que sea la causa, que siembra, te alcanza. Aprieta las piernas duro, que cuando el bollo es seguro. Aunque esté fruncido el culo, será por lo menos pedo seguro. No hay placer más exquisito que cagar bien despacito. El baño no es tobogán, ni tampoco sube y baja. El baño es para cagar y no para hacerse una paja. Los escritores de baño son poetas de ocasión, que buscan entre la mierda su fuente de inspiración. ¿Vosotros qué os creéis, sagaces y de todos os reís? Decidme si sois capaz de cagar y no de hacer pis. En este lugar tan sagrado, donde tanta gente acude, la chica se pasa el dedo y el tipo se lo sacude. Caga tranquilo, caga sin pena, pero no se te olvide tirar de la cadena. El tipo que aquí se sienta y escribir besos acuerda, no me vengan a decir que no es un poeta de mierda. En este lugar sagrado, donde acude tanta gente, hace fuerza el más cobarde y se caga el más valiente. Ni la mierda es pintura, ni los dedos son pinceles, por favor. Pendejos, límpiese con papeles. Para ti que siempre estás en el baño, caguen tranquilos, caguen contentos, pero por favor, caguen dentro. Hoy aquí, yace los restos de este olímpico sorete que lucha de forma estoica para salir del ojete. Estoy sentado en cuclillas, en este maldito hoyo. ¿Quién fue el hijo de mil putas que se terminó todo el rollo? Estaba leyéndolo y estaba pensando en aquellas situaciones en qué horrible cagar cuando otra persona ha cagado. Y me ha venido pues lo típico del desayuno mañanero en un bar cualquiera. Que de repente pues te estás comiendo tu tostada con aceite, tomate, tu zumito, tu café con leche. Y cuando te termina la primera tostada y te terminas el café con leche, le das un traguito al zumito de naranja y te dan una gana de cagar que te caga. Y de repente te encaminas tú al cuarto de baño, ¿no? Te encaminas tú al cuarto de baño y resulta que acaba de salir, pongamos que una señora. Acaba de salir una señora y entras tú al cuarto de baño, que es muy estrecho, que no es de este que entra primero, tiene su recibidor con el lavabo, sino que ya entras directamente a lo que viene siendo el núcleo en cuestión. y quedan restitos. Ay, qué... en el inodoro, ¿no? Y claro, todo ese ambiente que se forma, tú acabas de tomar tu precioso, maravilloso desayuno con el que te había levantado soñando. Y estás acompañada, cagando en cuclilla, con ese maravilloso olor que no quieres abrir la boca para que no te entre todo el mojón anterior. ¡Qué bonito te ha quedado! ¡Jesús! ¿Cómo se nota que eres poeta? Eso es lo que tú decías, los poetas de la mierda, pues de los eso. Los poetas de la mierda, sí. Sí, sí. Sí, sí. Es las situaciones a las que te enfrenta la mierda, ¿eh? Joder, joder. Bueno, parece poca cosa, ¿no? O sea, al final se habla de la mierda como si lo hubiésemos puesto como un tema, ¿no?, carente de profundidad, como para hablar aquí chorradas y tonterías, pero bueno, al final son pequeñas cosas que nos van marcando el día a día. O sea, no sí. Es poca, o sea, te puede marcar, el día te lo puede marcar esto, ¿no? O sea, llegar al baño, encontrarte con esto, que te embriague, ¿no?, este olor a mierda ajena, no sé, no es, no sé. De hecho, hace poquito, y me pareció muy gracioso y curioso escuchar esto, estaba escuchando la radio, otra emisora, por supuesto, y, por supuesto, bueno, no. Eso está muy feo decirlo. Ya, pero bueno. Ya, eso estaba hablando yo, ¿no? Lo del por supuesto ha sobrado, o quería decir, por supuesto, estaba espiando. Estaba espiando otras emisoras para saber lo que no hacer. La mierda que se hace en otras emisoras, para compararlo con lo guay que es esta. Eso es. Y entonces escuché una cosa muy interesante en relación con la mierda, que había una aplicación que habían sacado una asociación, la Asociación de Colitis del País Vasco, creo que era colitis la enfermedad. Es real, vamos. Sí, es real, una aplicación para el móvil, porque los enfermos de esta historia, pues la verdad que le dan apretones bastante serios y necesitan ir a cualquier sitio a cagar. ¡Ay! ¿Y la aplicación es para saber qué baño...? Entonces, hay algunos baños de algunos bares y establecimientos públicos que se han adherido a la aplicación para que los enfermos puedan consultar en el lugar donde están a ver cuál es el sitio más cercano. Porque, claro, es que nosotras es lo que hablábamos el otro día. Nosotros nos lo planteamos con que tenemos unas digestiones más o menos normales y que no tenemos ningún problema con el tema de nuestra mierda. Pero hay gente que tiene verdaderos problemas. Entonces, me pareció muy curioso esta aplicación, que le va a facilitar la vida, porque luego hablaban gente de que la padecía, ¿no? Y que le va a facilitar bastante la vida, porque es una situación bastante complicada el tener ganas de cagar, y eso, y hay baños que no te dejan, tienes que explicarles todas tus movidas, ¿sabes? Y entonces, pues con esta aplicación los enfermos pueden acceder muchísimo más fácil a los baños. Por lo tanto, pueden hacer, la mayoría de ellos, y decían, una vida mucho más abierta, porque algunas personas decían que salían de casa, ¿sabes? Y solamente a lugares donde sabían que podían ir a baños cercanos, porque claro, es una enfermedad pues que te condiciona mucho, mucho en ese aspecto. Entonces, pues mira, viene al caso, así que lo cuento. Hombre, me parece bien, me parece una solución. Lo único que me parece que recurrir a la tecnología cuando es una cosa tan básica y para solventar esa incertidumbre, pues me parece que el ser humano deberíamos de relacionarnos más en poder hablar libremente de esto, ¿no? Y más cuando se considera que, pues que te encuentras mal. Ya, pero bueno. Tampoco tienes la obligación de coger y tener que decirle a todo el mundo, no, es que yo tengo, a ver, yo soy enfermo, no sé qué, no sé cuánto, porque claro, pasas por eso, pero el hecho de que... Es que aquí viene otra cosa. El hecho de los bares que prohíben mear o cagar. O sea, es que eso tendría que ser como el agua. El mear y el cagar no se le niega a nadie. Ni mear, ni cagar, ni dar un vaso de agua. O sea, a mí me parece como que se puede hacer, que en la vida habitual se hace, ¿no? Pero no me parece nada justo. O sea, porque es que si tú con tu vecino no eres capaz de dejarlo entrar a mear, a cagar o de darle un vaso de agua, dime tú el día que venga el cambio climático... que ya está aquí, ¿no?, por ejemplo, y que tú tengas que pedirle un paquete de arroz en época de carencia. Sí, sí, sí, yo estoy de acuerdísimo con tu reflexión. Lo que pasa es que hay momentos cuando padeces esta enfermedad, no es cuando realmente igual estás con, ¿sabes?, cuando te da un achuchón, es que no puedes ni pedir ir al baño. O sea, tienes que entrar corriendo y cagar. O sea, es que por eso es como que eso se ya, ¿sabes?, ese momento de tener que ir donde el camarero y decir, oye, puedo ir al baño, se evita. O sea, ya vas directamente, usas el servicio y no hay ningún problema. Ya, pero también puedes coger y después de haber cagado decirle, oye, mira, Que... Hombre, no hay papel. Esa es otra de las putadas grandes que te puede pasar al entrar a un baño. No, pero esto, pero al fin, o sea, quiero decir, eso puede ser muy duro, ¿eh? Porque si no estás en casa de confianza, o sea, no te vas a poner a abrir la puerta un poquito a gritarle al camarero. ¿Traes mi servilleta? No. Ya, no, es una... Bueno, es una situación curiosa, pero bueno, la quería comentar porque me parece que es interesante ver otras perspectivas de lo que es los problemas con las digestiones. No, hombre. A raíz de lo que dice, o sea, yo he visto en internet, y es lo que hablábamos también la semana pasada, que se habla no del estreñimiento y todo eso, o sea, hay problemas intestinales a punta pala. O sea, es algo bastante recurrente y es algo normal, ¿no? O sea, ¿quién no ha tenido una diarrea alguna vez en su vida? ¿Quién no sabe lo que es eso? O un estreñimiento. O un estreñimiento. Un estreñimiento es muy duro, el estreñimiento. Estar una semana sin cagar. Y luego ponte a cagar, que te da miedo ir a cagar. Porque claro, como te salga la mierda de punta, de esta que te tienes que abrir los cachetes del culo, que... Con forma de asterisco sale ahí la polita. Sí, no, puede ser muy duro, puede ser muy duro. El tema de la mierda yo creo que también cautiva tanto y porque es muy tabú. Al final la gente se niega como, no sé... Como que la gente no suele hablar mucho de... O sea, siempre se habla como en tono jocoso, pero el tema de la caca en sí no se habla... O sea, no sé, es muy incómodo tener que decir, tengo que cagar, ¿no? En público. O voy a ir a cagar a tu baño, permiso, tal. No sé, siempre se trata de disimular, desodorantes ambientales, fosforitos, no sé, cosas que para disimularlo, ¿no? Como si no cagáramos todos al final. Sí, totalmente. Totalmente, y apreciar eso también, ¿no? Al final forma parte de ti. Pues sí. Es una de las primeras cosas que fabricas por ti mismo. Sí, sí. Hostia, la mierda de niño. Qué mal eso, huele. ¡Buah! Qué mal huele, por Dios. Pero de niño, de niña, ¿eh? Que aquí todos cagamos que... igual, como decía el poema, todos cagamos igual. Eso es. Siempre toda mierda huele mal, no hay mierda que huela bien. Pero la mierda también sirve como para simbolizar muchas cosas, ¿no? Si la mierda es, o sea, el residuo más puramente, o sea, hablando de residuo, yo creo que es el sumum de los residuos, ¿no? Para hablar de un residuo chungo, aparte de los tóxicos y tal, pero bueno, la mierda es como ya lo más asqueroso que puedes llegar a producir. En el ideario, ¿no? Lo simbólico. Sí, en la cosa física, porque en lo metafísico... Bueno, antes de seguir aquí... Disvariando al respecto del cagar, vamos a escuchar la aportación de esta semana de María, nuestra reportera callejera, sobre cagar. Y volvemos enseguida con Brujas sin Escoba. Caca. Caca, caca, caca. Caca, caca, caca. Caca, caca, caca, caca, caca. Y caca, caca, caca. Caca. Caca. Caca. Caca. Caca. Caca. Caca. Caca. Caca. Caca. Caca. Caca. Caca. Caca. Caca. Caca. Caca. Caca. Caca. Caca. Caca. Caca. Caca. Caca. Caca. Caca. Caca. Caca. De caca. La caca. Caca, caca, caca, caca, ca, ca, ca. Y caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca. Caca, caca, caca, caca. Caca, caca, caca, caca. Ca, ca, ca. Gotta be pooping. Ah. Yo. Bueno, ahí hemos escuchado a María con su aporte y selección de pedos. Oye, Sol, ¿qué te parece si lanzamos una canción? Me parecería correctísimo. ¿Qué te parece si ponemos Hora Zulu Tientos? Tientos. Comentar que Hora Zulu es un grupo de Granada que lleva, pues, no sé, alrededor de 20 años haciendo música, lleva muchísimo tiempo ya haciendo música, y que es una mezcla entre el rap, el heavy rock, algo así, ¿no? Es un grupo muy particular, porque lo escuchas y ya sabes directamente que son ellos en la forma de crear, ¿no? Le pasa un poco como Extremoduro. Sin embargo, nadie ha seguido su tendencia. Es muy difícil. Bueno, algunos raperos, pero complicado. Bueno, entonces vamos a escuchar ahora a Hora Zulu. Y volvemos enseguida con Brujas sin Escoba. Vamos a escuchar Tientos. Estábamos escuchando ahora Zulu con su canción Tientos. Hemos vuelto, estamos en este programa en Irola Irratia, este programa de Brujas sin Escobas dedicado a la mierda. ¡Mierda! A la caca. ¡Caca! ¡Caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca, caca! ¡Cacota! Y bueno, nos íbamos ahí a ir con un tema un poco más serio al respecto, ¿no? Dinero, caca y analidades del psicoanálisis. No sé si esto es más serio, Tanto Freud como Ferenczi se interesaron por la significación simbólica del dinero. En estos términos se expresaba su descubridor. En todo lugar donde el modo de pensamiento arcaico ha sido dominante o subsiste todavía, en los viejos cultos, los mitos, los cuentos y las supersticiones, en los pensamientos inconscientes, el sueño y la neurosis, el dinero es puesto en relación muy estrecha con las materias fecales. El genio de Sigmund Freud nos muestra la relación profunda que existe entre la marcada zona anal de la infancia y un rasgo de carácter que se desarrolla más tarde, la avaricia. O sea, que el culo se relaciona con la avaricia. Los individuos e individuas que se vuelven particularmente ordenados, económicos y obstinados nos enseñan, cuando se hace la investigación psicoanalítica de su pequeña infancia, que ellos formaban parte de aquellas criaturas que se niegan a vaciar su intestino porque obtienen de la defecación un fruto placentero, a los que algunos años más tarde dirían que sería retener sus evacuaciones producía placer, y recuerdan haber hecho eso en su infancia. En fin, aquí pone, sigue poniendo, todo tipo de cosas poco convenientes con las materias fecales cotidianamente exigidas. Esto no lo entiendo. Bueno, básicamente lo que creo que he entendido del texto es que aquellos individuos que apreciaban muchísimo su mierda, no solamente su mierda, sino el hecho de cagar, de retenerla, era porque encontraban placer en la retención de la mierda. Y también porque la encontraban muy valiosa. Eso es. La encontraban muy valiosa, el hecho de cagar y el hecho de expulsarla y el hecho de la mierda, la encontraban muy valiosa. Hombre, porque está claro que si tú comes, tienes acceso al alimento, normalmente, si todo va bien, vas a cagar más. Pero si no tienes acceso al alimento, o sea, por lo tanto, no ingieres comida, vas a cagar menos. Entonces también tiene que ver con la abundancia. No ahora, porque normal... Bueno, ahora... Nosotras en este contexto, pues igual cagamos una vez al día. Igual otras personas que no comen dos, o sea, que no tienen tres comidas al día, igual cagan dos, o sea, una vez cada dos días, una vez cada tres días. Entonces tiene que ver mucho con la abundancia del alimento. También. O sea, como esa. Y el guardar energía. Sí, pero también no nos olvidemos que el tema anal, que luego hablaremos de él, ¿no? Y la psicología de las enfermedades anales, o sea, cuando tú retienes el proceso entre el que vas a expulsar y retener la mierda, ese proceso produce placer. Mogollón. Entonces, claro, el engancharse a ese placer también es interesante, ¿no? Que muchas veces lo pasamos por alto, pero ¿qué nos pasa en ese momento en el que dices, esto da gustito, ¿no? Porque de repente hay algo que está intentando salir por un tubito muy pequeño. Entonces ahí también, ¿no? Esa relación que el Freud, que tenía tiempo para pensar e investigar en estas cosas, dedujo que podía encontrar una relación entre el dinero y el... Ah, parece que nos están llamando por teléfono, ¿no? ¿O... ¿Quién nos está llamando? Sí, alguien nos está llamando por teléfono. Ah, ya no. Pues de repente se ha disparado. Ah, a lo mejor es el timbre, ¿no? Sí, sí, opa. Ah, opa. Vale, vale, voy. Sí. Estamos haciendo programa. Bueno, estamos. Vicisitudes del directo, en Irola y Ratia. Eso es, que en Irola y Ratia todo funciona así, un poco por la espontaneidad. Es como el hecho de cagar. Si lo piensas mucho, no cagas. Eso, y cuando viene, viene. Y hay que hacerlo y asumirlo y tratar de sacarlo de la manera más dignamente posible. Por favor, ¿eh? Es que además es lo que estábamos comentando, que es un placer. Cuando se hace bien y se hace... Ahí se demuestra mucho tu estado de ánimo. Si estás tranquila, estás a gusto, pues te hace una buena cagada que se te pone el vello de punta. Incluso claro. He llegado a pensar, oís que la lengua está un poco suelta, he llegado a pensar que bueno, que en el caso de aquellas épocas en las que, vamos a decir que haces el amor o mantienes relaciones sexuales escasas, por no decir nulas, en esta época que estás en transición a convertirte a monja agnóstica, pues en esa etapa cagar se convierte en un gran sustitutivo. Cagar y el chocolate. Mira tú. Sí, esas son las conclusiones, grandes conclusiones hoy. Sí, sí. Ah, y otra situación que se me ha ocurrido antes, de que puede ser algo, esto es totalmente lo contrario, muy desagradable, es tener un perro del tamaño de la maga, que la maga pesara alrededor de 70 kilos. No, 54, yo no me la pongo a 20 kilos más a la chavala. Bueno, 20 o 15. Tener un perro de 54 kilos que tengas que trabajar a las 9 de la mañana y lo tengas que sacar por la mañana y a cagar. Y tú estás recién levantado recogiendo la mierda calentita. Ya se quedó. Calentita, muy del calentita. Suelo. Del suelo. Sí, sí, sí. Te pueden dar náusea. ¿Quién era en la puerta? Pues unos chicos que venían a unas cosas. Pero como hoy la Irola está llena de gente, pues todo se ha solucionado rápidamente. Sí, han cogido lo que tenían que coger. Espero que sí. Muy bien. Bueno, pues... ¿De qué estábamos hablando? ¡Ah, de la mierda! De la mierda. Seguimos hablando de la mierda. Es que me he desorientado un poco. Sí, yo creo que Sol también tenía algo que decirnos, sí, ¿no? Yo es que a raíz de todo esto, como justo se ha hablado, ¿no? De lo que decía, del análisis... el psicoanálisis, ¿no? Viene un poco de lo de Freud, del tema de la retención de la mierda, ¿no? O sea, análisis con la relación al dinero y tal. Pues me quería meter un poquito con el tema del estreñimiento, ¿no? Este problema tan contemporáneo, ya lo hemos mencionado antes, que incluso se puede ver por los anuncios de la televisión, que tratan de vendernos todos estos yogurcitos y cosas digestivas, principalmente enfocado hacia mujeres, que en efecto he podido ver que, según estudios, de un porcentaje, de un 100% de gente, o sea, que se ha encuestado que padece estreñimiento, cerca del 80 o el 70% son mujeres. O sea que sí, en efecto, las mujeres sufren más de estreñimiento entre el mundo de los estreñidos. Eso habría que analizar por qué, ¿eh? Claro, eso es lo que yo estuve intentando encontrar, ¿no? Porque sí que te dan un montón de pautas, ¿no? Y te dicen, o sea, voy a contar un poco, ¿no? De dónde vendría el tema del estreñimiento. El estreñimiento viene a ser una alteración en del intestino, que consiste en una excesiva retención de agua en el intestino grueso y el consiguiente endurecimiento de las heces, por lo cual se hace muy difícil su expulsión. O sea que al final, claro, retienes mucho el agua, se hacen las caquitas muy duras y cuesta tirarlas, ¿no? Al final, y si logras cagar, es caca dura. Entonces produce dolor, también creo que va muy relacionado también luego a producir almorranas, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno... Va así el tema. En la mayoría de los casos, el estreñimiento se debe a la deshidratación y la mala alimentación y el estilo de vida sedentario. Claro, se vincula y se dice eso, ¿no? Que las mujeres tienden a ser más sedentarias, que mala alimentación y tal. Yo, hoy por hoy, esto es la mayoría de... No lo creo para nada. Claro, vengo a decir, hoy por hoy, en serio, ¿me vas a decir que es por vía sedentaria? Porque yo creo que ya... El comportamiento entre hombres y mujeres, o sea, no difiere tanto. Las mujeres sí que hacen mucho deporte y tal, y he conocido a mujeres que hacen mucho deporte y que aún así padecen del tema del estreñimiento. O sea, no creo que siempre vaya vinculado. Entonces sí que me puse a buscar también razones un poco más psicológicas. Es difícil encontrarlo porque generalmente lo vinculan a esto, al tema del sedentarismo, al tal, tal. También se hablaba mucho, o sea, hay una relación que todos sabemos también fuertemente ligada entre el tabaco y la mierda. O sea, no sé si conocéis el dicho tabaco, o sea, cigarro y café, no, café y cigarrito, muñequito de barro, algo así. Sí. Es café y cigarro, muñeco de barro. Vale, es como un comportamiento que todos tenemos asociado. Yo pensaba que era psicológico, va a ser que no. Va a ser que efectivamente el tabaco sí que hace que el metabolismo vaya más rápido, entonces sí que ayuda a cagar, efectivamente. Es normal que se suba de peso luego de dejar de fumar porque dicen que el metabolismo se ralentiza otra vez, o sea, vuelve a su estado natural y normalmente uno tiende a subir 3 kilos de peso. Además, a eso se suma de que el olfato ya se te vuelve más sensible otra vez porque el tabaco, el fumar, sí que te inhibe mucho el sentido del olfato. Pues obviamente ya las comidas se te hacen mucho más tentadoras también, te entra el ansia porque el tabaco también relaja y a la vez entonces ya te viene el mono, entre el ansia y tal, pues sí te dan más ganas de comer y ya no cagas tanto. Y se ve que al dejar de fumar entre los fumadores y en internet hay un montón de gente que ha sufrido el problema del estreñimiento por dejar de fumar, que es un tema importantísimo. Hay gente que además ha escudado en esto para recaer en el tabaco. Es un tema muy chungo, ¿eh? Van muy ligados este vicio con lo de cagar. Luego he buscado, por ejemplo, sobre esto, ¿no? De ya como una raíz más psicológica del estreñimiento, y decían que era desde el tema este del psicoanálisis, que decían que el que está relacionado con las emociones que no se descargan, con la personalidad más o menos blindada, ¿no? Con eso de no poder soltar algo, de retener y de querer mantener. Yo creo que tiene que ver con eso, con el canalizar también las emociones y como el expresarse libremente. Tiene que ver como con una contención. Total. Y entre estas cosas encontré ya un archivo que venía en una página más o menos seria, porque bueno, está en internet, tampoco sabemos qué tan seria. Pero bueno, es una página que se llama elsevier.es, revista Sociedad Valenciana Patológica Digestiva. El artículo iba por ahí. Que sí que planteaba, ¿no?, este problema, o sea, la diferencia de por qué de repente se veía más estreñimiento en mujeres que en hombres. Y voy a leer, tiene muchos datos de números y tal, entonces va a ser un poco pesadito, pero bueno, luego podemos sacar alguna que otra conclusión. Empiezo un poco con las citas que he sacado, ¿no? La revisión técnica de la AGA del año 2000 acerca del estreñimiento, ha identificado entre los factores de riesgo de padecerlo la depresión y el abuso físico, psicológico y sexual, sobre todo en el colectivo femenino. Esto se ha basado fundamentalmente en los trabajos de Drossman, quienes han señalado asimismo que el antecedente infantil de abuso físico o sexual es más frecuente entre los pacientes que padecen el estreñimiento en su vida adulta. En un sentido similar, Cocker, citando a un autor, entrevistaron entre 1997 y el 99 a 1.152 mujeres de edades entre 18 y 65 años en atención primaria, investigando específicamente la prevalencia de la violencia doméstica y sus consecuencias físicas y psicológicas. Un 46% de las mujeres reconocieron haber sufrido violencia. El 14% solo psicológica, el 32% física. En el subgrupo de mujeres sometido a la violencia de sus parejas masculinas, fuera del tipo que fuera, se encontró un riesgo relativo de sufrir dolor crónico del 1.91, de cefalalgias del 2.95, tartamudeo del 2.31, colon espástico del 3.62 y estreñimiento del 1.3. Es decir, en las mujeres sometidas a violencia doméstica hay un incremento cierto del riesgo a sufrir estreñimiento y sobre todo colopatía espástica, que a su vez puede causar estreñimiento funcional. Otro punto luego que se saca de este texto es, se ha señalado que el estreñimiento refractario en las mujeres está relacionado a menudo con factores psicológicos o psicosociales. En este sentido, Dykes han evaluado de forma prospectiva 28 pacientes, todos del sexo femenino, que fueron remitidas para tratamiento mediante técnicas de biofeedback, 12 de las cuales tenían un tracto intestinal lento y 16 normal, con una media de 38 años y un promedio de duración de los síntomas de 17 años. Los autores hallaron que entre el 61 y el 64% tenía un trastorno afectivo actual, a lo cual tuvieron previo sobre el subgrupo de tracto intestinal normal. Los investigadores sugerían que los pacientes con estreñimiento crónico refractario que fueran remitidos para tratamiento mediante biofeedback o cirugía deberían tener previamente hecho un completo estudio psicológico. En cambio, no fueron capaces de encontrar una tasa significativa de antecedentes de abuso físico o sexual en la infancia en este grupo de pacientes, al contrario de lo que suele ser dogma en los estudios estadounidenses. A modo de conclusión, sobre encontrar un patrón de afectados por estreñimiento general, aquí hay algunas pautas locales para búsqueda de respuesta. Un estudio prospectivo caso-control llevado a cabo en atención primaria durante el primer semestre de 1999, 657 pacientes con estreñimiento crónico, 812 controles de la misma consulta, identificó que el 73% de los pacientes estreñidos y el 47% del grupo control eran del sexo femenino. Entre las mujeres se identificaron los siguientes factores de riesgo para el estreñimiento: edad avanzada, resistirse a defecar fuera de casa, beber menos de 4 vasos de agua al día, tomar fruta menos de una vez al día, llevar una vida sedentaria, lo que a grandes rasgos coincide con lo conocido. En cambio, en el mismo estudio se apreció que la ingesta regular de suplementos de fibra dietética no era capaz de revertir el problema, quizás porque no se asociaba a un aumento de la ingesta de líquidos o a mayor ejercicio físico. Vale, de todo esto que se ha dicho, muchos números y muchas citas de tal, yo lo que sacaba un poco, ¿no?, en limpio, porque sí que se habla mucho, por ejemplo, de que las mujeres podrían padecerlo más por el tema hormonal o por el tema de los embarazos y tal. Luego sí que leí en este mismo artículo, no lo he traído, pero que no se había observado en un estudio que las mujeres embarazadas padecieran más de estreñimiento o menos. Entonces yo creo que realmente la clave está así en un tema psicológico. Y desde una pequeña parte lo que se habla de la resistirse a defecar fuera de casa. O sea, en el fondo, que existe ese peso de la vergüenza, ¿no? De hacerlo en otro lugar, o que se de repente se identifique que haces caca en otro lugar, o sea, yo qué sé, que se te rosca como un cagador. Y no... Sí, eso también tiene relación con lo que decía Judith antes de lo de las aplicaciones del móvil, ¿no? Porque, claro, también es un tema tan tabú dentro de la sociedad. Tan vergonzoso en ese sentido. Y una cosa, y además es tan absurdo ese tabú. Es como el de las relaciones sexuales. Son cosas que son básicas para la naturaleza. En esta sociedad y cada vez más, y sobre todo con las nuevas tecnologías, también tiene que ver todas aquellas cosas naturales que proceden de nuestro cuerpo, de nuestro proceso biológico, se están tachando de sucias. Y esto genera enfermedad. Bueno, entre ellas, pues eso es lo que estabas comentando, ¿no? El estreñimiento. Pero claro, lo habíamos hablado antes también, o sea, de eso, como de cómo están tan mal vistos los fluidos y todos los productos, ¿no?, del cuerpo humano. O sea, la mierda, inclusive la sangre, inclusive el sudor, los olores, o sea, todo es como muy renegado, ¿no? Entonces siempre se habla como de maneras de ocultarlo, que del desodorante ambiental, para que nada huela mal, que las compresas higiénicas, pero ahora con olor a manzanilla, para que no vaya a ser que alguien sienta olor a sangre, no sé, es como ocultarlo todo. O sea, imagínate un producto tan básico como es la mierda, ¿no? Era como, de hecho, bueno, ahora me acuerdo ya de algo, o sea, ya de otro texto que no tiene mucho que ver, que ya hablaba de la teoría de Descartes y de ciertos autores que hacían, cuando viene la separación del humano, y hablar que el humano está el cuerpo, la parte física, y el humano que se diferencia de los otros animales porque tiene un alma y una mente y razón, ¿no? Y había un autor que ahora no recuerdo, pero que decía como que lo único que le recordaba esa similitud con los animales era el momento de tener que mear, porque era en ese momento que lo llevaba tan a lo terrenal que ya se sentía meando igual que un perro, ¿no? O sea, como que al final tengo este gesto igual que un animal que me hace sentir como esa similitud todavía, siendo que yo soy un humano, ¿no? Como esa especie elevada. Pero al final es eso, o sea, bueno, comes y cagas, y tiene que ser así, ¿no? Es sano mantener eso. Lo que pasa es que, claro, quería citar este texto porque sí que se había visto el tema de ciertos abusos o de repente ciertas agresiones, que imagino que las mujeres, yo creo que a lo largo de la historia, o sea, por una razón, ¿no?, social, siempre se han visto como muy, muy maltratadas en el sentido también emocional y psicológico. Entonces creo que quizás de ahí deviene un poco el tema de estos trastornos digestivos, ¿no? De los estreñimientos y las retenciones. De aquello que puedes digerir y que no puedes digerir. Y al hilo de lo que tú estás comentando, ¿no?, y ese enfoque que estás dando, yo estaba buscando relaciones, ¿no?, en biodescodificación sobre el ano, ¿no? Porque al final es al final por donde expulsamos. Y bueno, de todo un poco en general, me voy a quedar con este cachito pequeñito que dice que el ano es el orificio del recto, el lugar donde suelto lo que ya no necesito. Los problemas aquí están conectados con el hecho de retener y soltar. Por esto, si yo soy un niño que va estreñido o si ensucio mis pañales frecuentemente, es para vengarme de padres que considero como autoritarios, manipuladores o abusivos. Es lugar de descarga de las principales toxinas del cuerpo humano. El ano se sitúa al nivel de la pelvis, cercano al coxis y al primer chakra, o centro de energía, el asiento entre el yo y el universo que me rodea. Está vinculado a la base energética del cuerpo. Ciertos miedos internos, el estrés y las emociones se evacúan por este orificio. Puedo comprobar las situaciones siguientes. ¿Qué es lo que intento ignorar hasta el punto de retenerlo? ¿Hasta dónde puedo yo dejarme ir? ¿Soy capaz de relajar y dejar que me guíe la vida? ¿Estoy listo o lista para vivir nuevas sensaciones frente a la vida? ¿Aprendo a tener confianza en mí mientras suelto lo que ya no necesito, sustituyéndolo por nuevas ideas, actitudes positivas y nuevos proyectos? O sea, realmente, o sea, hay muchísima información sobre las pequeñas enfermedades, ¿no?, que tienen relación con el ano, pero, o sea, los abscesos y otra serie de cosas, hemorroides. Entonces, si tú lo lees, llegas a la conclusión de que en relación, ¿no?, con la infancia que hayas tenido, si tienes recuerdos de esa infancia, puede que desarrolles una serie de enfermedades relacionadas con el ano o no. Pero sí es cierto, ¿no?, que yo no sé si todo el mundo tiene o no, pero los picores anales, que es una cosa recurrente, también se habla mucho de la culpa. O sea, cuando te... O sea, yo qué sé, ¿no? Para la gente que crea o no crea en este tipo de medicinas o formas de curación, yo recomiendo que se acuerden de esto y cuando les pique el ano, ¿sabes? A no ser que se hayan comido un montón de chile el día anterior. O que se hayan limpiado mal el culo. O que se hayan limpiado mal el culo con un, ¿sabes? Con un papel que no venía al caso, ¿no? Con lima de, ¿sabes? De uñas o yo qué sé. Pues que piensen, ¿no? O sea, en las situaciones que les producen culpa. Porque tiene mucho que ver con la culpa. El tema del ano. ¿De que te pica el culo? Sí, que te pica el culo. Tiene que ver con la culpa. Sí, hay algún dicho popular, ¿no? Que hace referencia a eso. ¿Qué pasa? Que te pica el culo, ¿no? Sí. Pero era dicho, cuando uno se movía mucho, ¿no? O... No, bueno, sí, también, ¿no? Que te pica el culo, pero cuando se movía mucho. Y también tiene que ver... un rabillo ardiendo, sí. Y también como algo inquieto. Sí, pero... Y por lo que he andado leyendo, tiene que ver también con el tema de las relaciones sexuales y la culpabilidad en este terreno. O sea, que si a alguien le interesa, ahí tiene la... Con la sodomía. Biodescodificación para que... Neurodescodificación para que investigue su patología y que vea qué coincidencias encuentra o qué coincidencias no encuentra. Y luego otra cosa que me venía a la cabeza antes, cuando estabas hablando de esos placeres, hoy, esta semana me he dado cuenta, la semana pasada me di el cagar y ver a Dios, y esta semana me he dado cuenta el placer que me produce mear y limpiarme los dientes a la vez. ¿Eh? Ya está, es así. ¿Sabes? Cepillarme los dientes y mear a la vez. Es una cosa que me sienta estupendamente. Vale, pero yo creo que la semana que viene no vamos a hablar de eso, ¿eh? No lo sé. Me ha gustado. Bueno, igual hablamos de los grandes placeres de la vida. Creo que es un placer. No sé por qué, ¿no? Porque al final nuestras, yo qué sé, nuestro cerebro al final tiene conexiones un poco extrañas. Pero sí, bueno, sí, puede ser muy placentero, supongo. No, que me da la sensación de como de estar en el hogar. O sea, son cosas como de limpieza, no sé, es que es, no sé, es algo muy, yo creo que inconsciente, pero es que esos pequeños placeres... Ya, que te dan como sensación de bienestar. En me da una sensación de bienestar tremenda, ¿eh? A mí me gusta mear mirando al horizonte, para que voy a engañar, y me gusta que el chorro, que el chorro haga media circunferencia. Quiero decir, pues que te pones en la punta de un barranco y echas el chorrito por donde no hay piedra. Al aire. ¡Ah! O que te pones a mear en la ría y te pones justo en el borde de la ría y meas y el chorrito cae al agua. Y hay una cosa que no entiendo. Pero eso es difícil, ¿eh? ¡Ah! Y hay una cosa que no entiendo y que suelo ver bastante. Mear cuesta arriba. No hay nada más absurdo que mear cuesta arriba. ¿Pero mirando hacia arriba o mirando hacia abajo? Mirando hacia arriba, abajo, sí, ¿no? Claro, mirando hacia arriba. Tú, y además, la mayoría, yo hasta que me di cuenta fui mayor, ¿eh? Yo creo que fue con veintitantos años cuando empecé a... Porque te manchan los pies. Claro. Te manchan los pies. Si meas cuesta abajo, cae para abajo y así no te mancha. Y además la inclinación favorece las cunclillas. Sí, sin embargo, es mucho más fácil. Lo otro es muy absurdo porque tienes más posibilidades de caerte de espaldas y rodar con tu pis. O sea, pues fíjate... Que la mayoría lo hacemos, tanto hombres como mujeres. Mear cuesta arriba. Ah, ya. Una cosa. Cosas curiosas de la vida. Sí. Sobre el pis. Bueno, a raíz... Ay, tampoco es lo mismo cagar. Cuesta arriba que cuesta abajo, ¿eh? Bueno, me imagino que no. También será diferente. Aquí es mejor cagar cuesta arriba. Porque así el culo... Que no te venga hacia ti. Exactamente, que no te venga hacia ti. Y el culo coge más altura. Si te pones a cagar cuesta abajo, tu culo va para abajo. Entonces, cuando eches el mojón, depende de lo grande que sea, pues a lo mejor corres el peligro de mancharte el culo de mierda. O que te hace como cable a tierra, ¿no? Que has como conectado con la tierra. Porque está muy cerca. Queda ahí, sí, pero eso una toma de tierra. Porque si te cae un rayo justo en ese momento, tienes menos riesgo de morir. Si estás pues eso, con eso es verdad. Eso es verdad, eso es verdad. Hombre, si tienes los pies puestos ya tienes ahí una toma de tierra. Pero bueno, también la mierda puede servir. Es más mística, ¿no? Es más mística. Y lo interesante que es este tema en relación a cagar en la tierra. Porque, porque estamos totalmente desconectados del cagar de cuclillas, ¿no? Que es la forma natural de cagar. Entonces, esta posición se nos está cortando y coartando a todas y a todos nosotros gracias a todas estas posturas que se han inventado para hacernos la vida muchísimo más fácil. ¿Y qué pasa? Antes ha salido aquí creo que el psoas y el coxis, cuando estaba hablando del ano, pues que el psoas es el músculo de, los orientales lo llaman el músculo del alma, ¿no? Y ese músculo lo tenemos muy perturbado en esta sociedad en la que vivimos occidental, porque se nos está desconectando con todas aquellas cosas que se hacían en esta posición. Y una de ellas y de las principales es el cagar, ¿no? Que cagamos en tronos. Sí, es que, claro, hoy justo no me ha dado tiempo de pasarlo al ordenador, pero sí tenía un comentario que me decían, o sea, a la vez de cagar de cuclillas, o sea, por la posición que uno adopta, mantiene mayor rectitud de espalda y del mismo recto, entonces sigue como el camino, no, claro. Este, como cuando te sientas en el váter tiendes como a inclinarte hacia adelante. Obstruyes. ¿No? Claro, obstruyes, en cambio el otro mantienes espalda recta y hace que el tracto sea mucho más directo y mucho más ágil, ¿no? Como la posición natural del... Claro, es que, o sea, estás haciendo la retroversión pélvica, ¿no? O sea, que estás girando al revés, claro, la pelvis, y entonces estás haciendo, claro, que el recorrido, adelante, sino que la tiras, sí, el recorrido sea más complicado, y todo viene que no es lo que cague, sino los residuos que se quedan en el intestino, por eso hay tantas enfermedades de colon. Y por eso el bate de tigre era tan bueno. el que estaba en el suelo, sí, ¿no? El que estaba en el suelo. Ah, amiga, el bate de tigre se llamaba. Sí. Pues todas estas cosas, ¿no? Yo qué sé, ya que hemos hecho... Ese es el que es el agujerito en el, sí, suelo, sí, tiene los pies marcados, sí, ¿no? Eso, sí, era siempre muy bueno. Que, claro, sí, porque eso se ha descontinuado en el tiempo. Yo me lo he encontrado, de hecho, no aquí, sino como en... Aquí ha habido, o sea, aquí ha habido. Y aquí vez. Hay todavía, ¿eh? Sí. Me lo he encontrado, sí, en viajes, más hay que ciertos nada. Ciertos lugares, ciertos tascas y antros y lugares así, lonjas antiguas, que todavía te encuentras estos... Claro, yo no, es que a mí me pasaba, de encontrártelo y te quedas un poco con cara pillado ahí de... ¿Esto qué es? Bueno, en un agujero aquí, ¿qué hago yo con esto? El bate tigre. Pero bueno, que es más sano. Que, claro, al final es mejor. Pero que a través de, ¿no?, de la obligación postural a hacer las cosas de una determinada manera que el sistema cree que es más limpia, pues nos estamos generando un montón de traumas posturales que nos llevan a otra serie de enfermedades bastante curiosas y que bueno. Que son bastante prevenibles, que tiene que ver también, que me venía a la cabeza, con el parto. O sea, lo mismo que pasa con la mierda pasa con el parto. Sí, lo de parir en cunclilla o paritumba. Eso es la misma historia. Que viene de un rey que quería ver a su mujer parir, en concreto era Fernando, un francés. Fernando algún número, y este hombre pues le interesaba ver a la mujer parir. Entonces se extendió la moda y de ahí vienen también los forces. Así es, porque claro, es imposible sacar la mierda. O sea, quiero decir, sacar al niño así. Pero que bueno, es el mismo mecanismo. Discúlpenme. Ha sido un lapsus. No ha sido un lapsus. O sea, quiero decir, al final es sacar cosas de dentro, hijo. Hay orificios de salida y de entrada. Oye, tenemos, vamos a llamar a Anita. Eso te iba a preguntar. Pero sección Migrañas News. Escuchamos Los Vengo a Quejarme antes y luego hacemos llamada a Anita. Venga. Un poco para ir cerrando. Venga. Bueno, antes de eso quería acabar y solo exaltar un poco que el bidé también ha sido un gran invento, se ha empezado a eliminar, pero es maravilloso lavarse el culo en vez de limpiarse con papel higiénico. Contamina menos y es más guay. Y también decir que, asimismo, como el estreñimiento tiene sus razones psicológicas, la diarrea también tiene una relación de temas psicológicos emocionales que tiene al revés que ver con el estreñimiento de querer guardar, sino el hecho de no absorber nada y dejar pasar. O sea, al final todas estas cosas relacionadas al colon, digestiones y posteriores resultados que haya de eso, ¿no?, que tiene que ver con la mierda o con el producir el desecho que viene de nosotros, va estrechamente ligado con el tema emocional y el tema sistema nervioso. Y con la resaca, depende de lo que hayas bebido. El vino es muy una resaca muy buena para la digestión. Eso, sí, el vino es te levantas y directo al baño. Y la regla. También. Claro, la regla es que limpia todo. Y empiezas ahí a soltar todo lo que no querías soltar. Pues eso es. Bueno, vamos a escuchar ahora Los Vengo a Quejarme, que tenemos aquí un par. No, tenemos cinco. O sea, perdón, tenemos cinco. Vamos a escuchar esos cinco completitos. Los escuchamos así del tirón y volvemos enseguida con Brujas sin Escoba. Y luego llamamos a Rita Gaibor. Bueno, bueno, yo me quiero quejar por la cantidad de lonjas, propiedad de viviendas municipales cerradas, ni siquiera ofertadas al alquiler ni nada en este barrio, que es San Francisco, Bilbao, la Vieja y Cava. Muchas gracias, Bea, lo vamos a tener en cuenta y le vamos a traspasar la queja al ayuntamiento. Una cosa que es muy importante, al menos para mí hoy me ha parecido muy importante, sí, es que hemos venido a una jornada organizada por el ayuntamiento, sí, y la variedad de pinchos ha sido solo tres. Una de queso, una de jamón y otra de tortilla. O sea, ha sobrado mogollón, pero es que es normal, ha sobrado mogollón, he hecho el análisis post, y ha sobrado mogollón porque la variedad es nula. Solo eso. Muchas gracias, Meme. ¿Ya? Pues yo vengo a quejarme de la desfachatez masculina y la mediocridad de trabajo, actuación con la que operan, viven y se relacionan. ¿En el sistema laboral? Bueno, en general. En general, lo hubiese metido uno, ¿no? Para hablar de eso, ¿no? La capacidad que tienen de interrupción, también, por sí, ejemplo. Sí, sí, en general. Sí. ¿Cómo ves tú la figura masculina en la asamblea? En las asambleas, presente. Muy presente, ¿no? En las asambleas presentes y como, joder, con un grado de osadía que está muy guay, ¿no? Que creo que algunas deberíamos cogerlo, pero por otro lado, pues sí, me pone de muy mala hostia. Muchas gracias, Rosa. ¿A mí es tu nombre? ¡Está colado! Tengo una queja. Mi queja es que la gente siga pensando que carril bici es la solución de la movilidad en bici en la ciudad. Ah, mira, muy interesante. Cuando en realidad la solución es las calles lentas. Ah. Y ocupar el asfalto. ¿A qué llamas tú calles lentas? O las calles lentas es limitar la velocidad de las calles a 30 kilómetros. O sea, las calles que sean, o sea, que no se pueda circular a 50, que es la ley de, o sea, la velocidad máxima de los coches en las vías urbanas, pues pasa a bajarla a 30 para que no haya problemas con las bicis. Vale, ¿y ocupar el espacio a qué te refería? A que las bicis vayan por el asfalto y no por el bidegorri, que siempre está mal construido y es como simplemente están diseñados sobre plano, no están diseñados realmente, y en realidad ya hay un espacio perfecto que está por toda la ciudad que se llama carretera. Y entonces es que las bicis vayan por la carretera, entonces bajar la velocidad de las calles para que las bicis y los coches puedan convivir. Muchas gracias. De nada. Un placer. Yo era una de esas. Hola, Vero, ¿de qué quieres quejarte? Pues mira, yo vengo a quejarme de que justo hoy se nos ha invocado a una reunión colectiva para forma de participación acerca de un plan de rehabilitación, en concreto del barrio de San Francisco, y se suponía que nos daban mucha importancia a las asociaciones que participamos dentro de todo el tejido social. Sin embargo, cuando he llegado a la conclusión y han dicho de cómo se iban a conformar las mesas de participación, han hablado solamente de las instituciones regladas y en ningún momento se han referido a las asociaciones. Y he preguntado que por qué hacen eso y me dicen, es que es normal, lo hemos obviado. Entonces, claro, me he sentido un poco utilizada y obviada. Y claro, pues me ha sentado mal, la verdad. Y he entrado en pequeña discusión con toda la mesa, casi. Y bueno, al final, pues bien, una se va con la cara, le ponen vino y dice, pues bueno, venga, tiro para adelante, ¿no? Pero me ha molestado, la verdad. Bueno, ahí hemos escuchado el vengo a quejarme de esta semana. Y ahora damos paso a las noticias Migrañas News con Anita al otro lado del espejo. Anita, ¿qué tal? Hola, brujas. ¿Estás bien, ahí? Con ¿estás dolor viva? De cabeza, como toda la semana. Sí, no, esta semana viene con muchas noticias ahí de migraña. Sí, bueno, hay para elegir, como siempre. Podríamos hablar, por ejemplo, del gobierno. Podríamos. Siempre podríamos. Siempre da mucho el tema, gobierno, ¿no? Es decir, de nuevo, Mr. Rajoy al frente del equipo. Repitiendo, Soraya Sáenz de Santa María como ministra presidencial y para las administraciones territoriales. O sea, que es la que se va a encargar de que los malvados secesionistas catalanes no lleguen a conseguir jamás, jamás, jamás la independencia. Otro que repite es Luis Guindos, ministro de Economía, Industria y Competitividad. A mí los nombres de los ministerios, o sea, me encantan. Industria y Competitividad. Bueno, pues aquí el señorito de Guindos, que ya... Bueno, si ya haya dejado clara su competencia en muchas áreas, su competitividad, pues en esta legislatura parece que se va a encargar, mucho miedo, de la privatización de Bankia. O sea, horror y pavor. Madre mía. Por otra parte, el otro que repite es el señor Montoro, el ministro sin miedo a los ajustes económicos, quiero decir, que tiene como misión buscar los 5.500 millones de euros que nos hacen falta para que Europa esté contenta con nosotros. Y una limosna. No está contenta con nosotros, ¿cómo podríamos nosotros vivir? O sea, de ninguna manera. Luego, otra repetición es en el Ministerio de Empleo, la señora Fátima Báñez, que, bueno, pues no sé, se considera una ministra exitosa cuando el 90% de los contratos generados durante su mandato ministerial son temporales, con todo lo que eso implica. Solamente hay un 10% de contratos fijos, así que la ministra de Empleo es la ministra de la precariedad y repite. Y bueno, como incorporación estelar, chicas, la COSPE. ¡Yeah, COSPE! ¡Ministra de Defensa! Como ministra de Defensa. Muy heavy eso. Con un cometido, pero vamos, o sea, cañón, nunca mejor dicho. elevar al 2% el 1% del Producto Interno Bruto del país que se dedica a armamento por recomendación de ¿quién? De Europa. La OTAN, señoras. ¿De quién? De la OTAN. De la OTAN. Ah. Esa famosa organización de la cual Felipe González nos dijo que nos iba a sacar y en la que nos metió, pero vamos, hasta el más mísero fondo, esa. Pues bueno, podría hablaros de eso, que yo creo que ya es un dolorcito de cabeza importante, pero no. Podría hablar de otra cosa que me ha llamado mucho la atención. Es una noticia no sobre lo macro, sino sobre lo micro. Y bueno, es una noticia triste realmente. Es la muerte de una niña de 12 años por un coma etílico después de un botellón. El otro día en Madrid, en un pueblo allá al lado de Madrid, esta chavalita se fue con sus amigos la noche del viernes a un descampado a trincar alegremente y, bueno, pues acabó desmayándose, llamaron al 112, solicitaron a un móvil, la llevaron al 12 de octubre en Madrid, en un estado muy grave, y después de 4 días en la UBI, esta niña de 12 años murió, ¿no? Entonces, bueno, es una historia que realmente me ha impactado, ¿no? Y no por solo por la tragedia que supone, o sea, la muerte de un niño es algo terrible, sino por la forma en la que ha muerto y por lo que eso dice acerca de nuestra sociedad, de nuestras costumbres, de cómo funcionan las cosas aquí. No sé qué pensaréis vosotras. Pues que para llegar a ese punto tienes que estar muy desolada también, ¿no? Aunque tú ni siquiera lo sientas. O sea, pero, hombre, siempre todas hemos tenido ese exceso de con el alcohol cuando estás empezando, el que menos o el que más, o la que menos o la que más, siempre pues ha tenido algún susto. En algunas ocasiones también pues tiene muy mala suerte y eso pues desemboca, como en este caso, en la muerte. ¿Hábito de vida saludable? Pues evidentemente no. Es una cuestión estructural también, porque claro, es la socialización, qué socialización tenemos del alcohol y hasta qué punto. ¿Y cómo lo hacemos? Exactamente, o sea, ¿qué modelo de socialización? Es eso. O sea, ¿y qué modelo de sociedad? Parece ser que, bueno, este es un caso que acaba de darse, pero según los pediatras de urgencias, este tipo de casos se han duplicado y es muy habitual en los comas etílicos de niñez y de adolescentes, en todas las celebraciones populares, son muy habituales, ¿no? Sí, aquí sí. Yo creo que bueno, es un indicador de algo, ahí lo dejo. Aquí se decía antes, ¿no?, cuando veías una ambulancia, lo de mira, ahí va el campeón o la campeona del quinito. O sea, como, ¿sabes?, es la banalidad, ¿no?, o la frialdad con la que se toma este tema de una sociedad totalmente alcoholizada, porque es una droga que culturalmente está muy permitida, ¿no? Se pagan muchos impuestos y aunque sí hay sus restricciones para la compra, pero bueno, todas tenemos acceso, hemos tenido acceso desde muy jóvenes al alcohol. Entonces, bueno, esa permisividad, bueno, como siempre, ¿no? Hay alguien que le interesa que sea la única opción que tienen muchos o muchas jóvenes o niños para pasar el fin de semana. Y también el año pasado hubo bastantes noticias en relación a esto, porque había una moda de las chavalas que se ponían tampones, los tampones los sumergían en alcohol y luego se los metían. Y entonces también, ¿no?, ahí dieron la voz de alarma a los pediatras y, bueno, y los médicos de urgencia, porque el número de comatílicos era, bueno, había aumentado en un porcentaje elevadísimo y encima con la peligrosidad que tenía esta forma, ¿no?, de ingerir alcohol, bueno, administrarse alcohol porque el acceso a sangre era muchísimo más rápido. Así que bueno, yo qué sé. Bueno, pues ya lo siento, creo que todas han dado un poco de dolor de cabeza. Sí, pero sí. Bueno, es la realidad, yeah. y de la realidad yo creo que hay que hablar, ¿no? Sí, hay que aterrizar en tierra, aunque a veces también pues necesitemos volar, porque evidentemente la cabeza, si no se satura y explota, pues también hay que bajar a tierra, porque si no nos convertimos en personas superficiales que somos incapaces de mirar a la cara, ¿no?, y de saber qué es lo que hay. No, no me hables de lo malo, no, hasta que no llame a mi puerta, y a la puerta llama, tarde o temprano, y entonces estás solo o sola. Y ahí sí que viene la cosa más gorda, ¿no? Pues bueno, ¿alguna otra noticia tenemos? Yo tenía una noticia por aquí que hablaba de Estados Unidos, de una mujer que la factura hospitalaria después de haber dado a luz en un parking había sido de $7,000. Resulta que el hospital le había cobrado la sala de parto y había parido en el parking. Cuando llegó su marido, estaba con su marido, pues se puso a parir en el parking. La cabeza del niño, de la niña, no sé, creo que era un niño, lo que ponía era un niño, estaba empezando a salir. O sea que lo único que tuvieron que hacer básicamente es ayudarla a sacarlo. O sea que estuvo, pongamos que un cuarto de hora como mucho, ¿no? Y le han cobrado una factura hospitalaria de $7,000, cobrándole, pues eso, la sala de parto. Claro, son los beneficios de una sanidad privada, que tanto incluso se ha llegado a hablar aquí que es mejor y tal, pues... Ojo. Y la falta de escrúpulos también, ¿no? Esto muestra... Es un negocio, es un negocio. Ninguno. O sea... Hablando de... Estás teniendo un niño, ¿no? No es cualquier cosa la sanidad. O sea, la sanidad no es una diadema que te compres en el chino o un pintalabio. No, estamos hablando de traer a alguien al mundo, de que un cuerpo, un alma, y desangras, garrapata. No, lo siguiente, porque la garrapata por lo menos está dentro de la cadena alimenticia, ¿no? Es una forma muy sutil de matar también. Eso es. Bueno, eso, claro, en... Sutil. Sutil, de sutil nada, ¿no? Porque también salían casos en el documental de Michael Moore que hizo acerca de la sanidad, salían casos es de... Buenísimo, sí. Es muy bueno ese documental. Salían casos de personas que habían tenido cáncer y que los médicos habían visto obligados por la aseguradora de los clientes o de aquellas personas que tenían cáncer a omitir la información, a omitir el diagnóstico y que no habían podido actuar a tiempo precisamente por eso, porque las aseguradoras le habían dicho que nanay. Es por eso cuando se ve, claro, que en la sanidad se mezcla el tema monetario, o sea, cuando la sanidad ya es un negocio. Eso, claro, lo entiendo yo porque en Chile el sistema de sanidad es igual, es privado. Es privado. Y también sucede, o sea, hay una mínima cobertura, ¿no?, de parte del Estado que más o menos asegura eso de la sanidad para todos, pero que no es real. Y luego sí que en Chile, o sea, tuvo que legislar porque llegaron casos de una persona a sufrir un accidente, llegar al hospital y que si no entregaba un talón en blanco, o sea, para rellenarlo después con la cifra de la atención, no lo aceptaron en el hospital. Madre y esta mía. Persona se murió porque no lo aceptaron en el hospital porque no había dinero de por medio. Luego de eso se tuvo que legislar y por lo menos poner una cláusula, ¿no?, y decir, o sea, si llega de urgencia lo tienes que aceptar sí o sí. Pero eso llegó a suceder y esa es cuando el dinero está de por medio y cuando la sanidad se convierte en un negocio. Y eso es lo duro, ¿no? Y cuando aquí también se ha llegado a hablar, no, es que va a funcionar mejor si es privado, ¿qué tal? Es que no es así porque yo ya lo he visto y no es así. No, porque se piensa solamente en términos económicos, ¿no? En términos de eficiencia. No se piensa que eso también genera cultura. Y que al final lo que está haciendo es comercializar con la salud. Y que tenemos un claro ejemplo en la farmacéutica. Sí, y en el sistema de salud que está basado en el hecho en sí, ¿no?, de la enfermedad. Pero realmente yo creo que el mayor asesinato que se le hace a la humanidad es generarle una conciencia de que su cuerpo está enfermo y va a estar enfermo toda la vida. Cuando eso no es así. Somos cuerpos sanos y que hemos venido a este mundo de una forma saludable la gran mayoría de nosotros. O sea, no somos cuerpos enfermos. La enfermedad viene por el contexto medioambiental, de la alimentación y una serie de cosas a las que nos tenemos que enfrentar. Nuestros cuerpos sanos se tienen que enfrentar a eso, que son cosas que nosotras en nuestro día a día no decidimos. Entonces el concepto de salud, que bueno, que ya lo podremos ampliar en otros programas, es muchísimo más amplio. Yo creo que un gran error, ¿sabes?, del sistema de salud es no basarse en la prevención de las enfermedades y eso, dejar que nos enfermemos y luego cualquier cosa, ¿no? Luego todo lo que va posteriormente a todo eso, que claro, que cuando al final estás en un hecho, ¿sabes?, que tienes un cáncer extendido por todos los lados, pues lo mejor es que pueda tener todo el mundo acceso a la sanidad, que sería lo lógico, ¿no? Cuando el sistema se ha encargado de enfermarnos, pues no sé, ¿qué menos? Lo mismo que hablábamos ahora, ¿no? O sea, un poco... Con la tontería, ¿no?, de la mierda y de todo esto, pero bueno, lo que decías tú, ¿no?, desde la prevención, pero no renegar de hablar de una prevención no solo de hábitos saludables de alimentación y tal, sino también psicológicos, también emocionales, también psicosociales, o sea, de todo un contexto, ya no... Claro, o sea, de prevenir contexto. Realmente, o sea, pero de generar seres humanos sanos desde el adentro y de lo físico, ¿no? Sí, sí, lo que pasa que eso luego, pues eso, están ahí una serie de industrias que viven de la enfermedad, no viven de la salud. Entonces, claro, ese es también uno de los órganos, de los sistemas más estudiados para crear un ser humano insano, ¿no?, y enfermo y que sea dependiente. O sea, el poder que tienen las farmacéuticas, claro. O sea, de que Bayer ahora se ha comprado Monsanto, que es una farmacéutica, y a los grandes poderes del mundo, que es otro gran dolor de cabeza. Nosotros somos los conejillos de India. Y la alimentación, claro. Y el lobby alimenticio tienes también. De laboratorio el mundo. Bueno, pero es así. Luego yo tengo una noticia del aquí y el ahora. Aldeanos y aldeanas del planeta Tierra, está lloviendo. O sea, que... Que no, que la gente estaba muy preocupada porque los pastores... No, es que es una cosa seria, ¿eh? Pero que ya las ovejas estaban casi comiendo la carretera. Pues no, ya está comiendo, o sea, ya está lloviendo. Creo que va a empezar el tiempo a ser un poquito más normal y que vamos a tener lluvias por Euskal Herria garantizadas durante unos cuantos días. Así que pónganse los chubasqueros, las katiuscas, que el verano ha terminado. Otra cosa que ha salido en el periódico esta semana, hablando ya de, o sea, como de resacones que vienen de noticias anteriores a raíz de esto de que el Papa se le ocurrió decir lo de que incinerar y enterrar se tiene que hacer en el lugar sagrado, que bla bla bla, salía esta semana en el periódico O sea, cogiendo, ¿no?, la colita de esto, de lo barato que era enterrarse en Bilbao. Sí, sí, sí, sí, sí. Salía como sí. gran notición en el correo que Bilbao era una de las ciudades más baratas para enterrarse. Llevamos una semana de campaña desde que salió la noticia desde esa. Desde que salió la noticia, que en Bilbao decían que era, o sea, la más cara Barcelona. Luego Bilbao sale incluso más barato que Donosti. O sea, que la gente de Guipúzcoa, por favor, que se venga a enterrar aquí. Que es más barato, que es un chollo. Pero convertir en un destino turístico para muertos. ¡Esto es lo que... muertos! Nada de museos así, de Google. Nada, cementerio, es que es el negocio. Vaya tela. Así está la cosa. Así está. Bueno, Anita, ¿alguna otra noticia más o...? No, yo creo que ya yo creo que por ahí paramos las vidas. Ya nos hemos ganado un buen dolor de cabeza. Y pues nada, yo creo que ya iremos despidiendo el programa, que ya se nos ha hecho un poquito tarde. Sí que nos vamos a ir ya para aligerar un poco la carga, que hemos hablado mucho durante este programa. Vamos a cerrar con un tema que voy a decir ahora, que es de Nómadas, En la búsqueda. Así que nos vamos a ir escuchando esta canción. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Nos escuchamos aquí en Irola Irratia 107.5. Por favor, vernos, colgamos los podcasts en la página de la Irola y Irola sin dominio. .net. sindominio.net/irola. Eso, ese era el orden, pero más o menos estaba la idea. En el Facebook también tenemos, que podéis seguirnos. Y pues nada, escucharnos ya la semana que viene. Y si queréis colgar comentarios o así en la página de Facebook, siempre serán bienvenidos. Y nos despedimos entonces. O no. O no, nos despedimos, yo puedo seguir hablando toda la tarde. O no serán bienvenidos. Ah, o no serán bienvenidos. Pero los eliminaremos. Bueno, Anita, muchísimas gracias esta semana. De nada, chicos. Ahí está. Muchas gracias. Un besito. Que se basaba en historias personales, que la había generado un grupo perteneciente a una asociación que se dedica a la cooperación internacional, que eran los testimonios, se basaba en la autobiografía y eran testimonios de las personas que componían el grupo y que... Zacarías, exactamente, es la obra de Zacarías, que por cierto me está llamando, o sea que eso, que a las 8 de la tarde en Pabellón 6, La Zanja. Y seguramente pues será algo potente porque todas las cosas que están hechas con el corazón laten. Pues eso es. Muchas gracias, Anita, esta semana. Muchas gracias, Judith, Vero. Gracias a ti, un besazo, Sol. Ana. Te quiero. Un beso. Entonces nos escuchamos en La Irola la semana que viene y ya nos vamos. Un beso a todos. Adiós. Voy con las raíces desnudas del alma, vertical como el aire que viaja en mi distancia, navegante en la búsqueda y el sentimiento de volver a casa. Voy con las raíces desnudas del alma, vertical como el aire que viaja en mi distancia, navegante en la búsqueda y el sentimiento de volver a casa. Voy en la búsqueda como nómada con fe. Voy en la búsqueda norte, sur, este, bosque. Voy en la búsqueda, me enamoro cada vez. Voy en la búsqueda, ábreme con tu llave. Voy en la búsqueda como el agua, como el pez. Voy en la búsqueda y medita con los pies. Voy en la búsqueda, quizás una estupidez. Que sale por mi boca serpentina de sangre, que busca entre mi cuerpo acercándome al sentimiento de volver a casa. Me lleva la marea, me lleva el hambre de saber que hay entre ahora, ayer y después. Quizá el fuego lo quema y lo que parece no es tu cuerpo, el sentimiento de volver a casa. Voy en la búsqueda como nómada con fe. Voy en la búsqueda norte, sur, este, bosque. Voy en la búsqueda, me enamoro cada vez. Voy en la búsqueda, ábreme con tu llave. Voy en la búsqueda como el agua, como el pez. Voy en la búsqueda y medita. estilo.